Guandacol es polvareda, viento sonda, secazón, las parras y las higueras y durazneros en flor. Tiene una calle sedienta, la mojo con mi canción, el viento norteño sopla, apurando el corazón. Unos cañizos con pasas, unos changuitos jugando, un ranchito con un horno y en el mortero chancuando. Es el agua de la vida que desciende de la Troya, es el agua que florece de color los nacimientos. Respira tu plaza vieja el perfume de eucaliptos. La iglesia es una promesa de fervor para las fiestas. Felipe Varela sueña desde su casa de gloria, sus batallas, su proclama, sus ideas no se borran. Es mi pueblo en el recuerdo que evoco con mucho amor, con tus ondas y guitarras. Hoy te canto, Guandacol. Hola, como todos los miércoles, te damos la bienvenida a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Estamos en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Esta radio autónoma forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, ciudad cultural en el barrio Almagro de Buenos Aires. En redes sociales pueden conocer más sobre nuestra radio y sobre este programa. Escuchándonos, estás siendo parte de este medio alternativo, autogestivo y popular. El programa de hoy propone un viaje a Guandacol, en el departamento de Coronel Felipe Varela, al oeste de La Rioja, muy cerquita del límite con San Juan, en la mítica Ruta 40. Lo que acabamos de escuchar es el poema A Guandacol, de Gustavo Adolfo Molina, publicado en su libro Canto al Oeste. Y en el fondo tenemos la hermosa zamba Para un regreso, de Pedro y Jorge Salum, interpretada por Daniel Sarmiento y Anita Murúa. La invitación a visitar con este programa Guandacol es porque Gonza y yo, Lula López Molina, estuvimos ahí recientemente. Queremos que nos acompañen junto con Alba Pereira Lanciloto y Caro Careguesian y por supuesto con Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, en este recorrido por sus lugares emblemáticos, mientras vamos compartiendo sobre las jornadas por la lucha, la vida y la resistencia organizadas por Ricardo y Maricín Aguilar en el hostal Las Jarillas. Les proponemos entonces un recorrido por varias de las actividades realizadas en el marco de dos fechas que nos invitan a una lectura histórica del presente, el 8 y el 12 de octubre. Arranquemos escuchando a Quitapenas con la canción La Educación. Terrorista. aguanta, el pueblo se levantará. A los callejones llevará preocupaciones. A los callejones llevará preocupaciones. Maestro aguanta, el pueblo se levanta. Maestro aguanta, el pueblo se levantará. Se levantará, se levantará. Se levantará. Hola, Caro, ¿cómo estás? Ya hace una semana que estuvimos retransmitiendo el programa pasado, que fue un programa pandémico, pero muy, muy sentido en estas fechas. Y bueno, tenemos de nuevo acá a Gonza y a Lula, que están de regreso de su hermoso viaje, de esa experiencia que seguramente nos van a contar como hermosa. Yo ya la doy por sentada, que se fue hermosa. Los tenemos acá y estamos nuevamente los cuatro para hacer este programa como El Amor y el Invento. ¿Qué te parece si los invitamos a que nos cuenten? Sí, queremos saber cómo le fue en las tierras riojanas. Los extrañamos la semana pasada, pero bueno, estuvimos muy presentes porque también, bueno, nos fueron compartiendo un poco de toda esa experiencia que estuvieron haciendo y que en este programa vamos a contar varias de las cosas que pasaron y lo que se fue armando en ese precioso lugar que vimos en las fotos. No sé, ¿nos quieren contar un poco cómo surgió la idea del viaje y cómo fue la experiencia? Hola, hola, sí, por supuesto que tenemos muchas ganas de compartir con ustedes esta experiencia que empezó un poco como continuidad de algo que ya hemos contado acá en este programa. Que fue una experiencia, una convocatoria de Arte Correo, y como parte de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire en su centenario, que nos vinculó como un poco más directamente con el Rejunte Arte, que es un colectivo en Ituzaingó que, bueno, se dedican a más o menos todas las ramas del arte con contenido bastante de propuesta, de denuncia, de cuestionar un poco también lo que va pasando en la realidad. Y entonces ellos recibieron una invitación, una propuesta a participar en estas jornadas y extendieron la invitación entonces hacia nosotros y bueno, ahí fue cuando empezó a surgir esta idea de poder viajar hasta Huandacol. Que son unos 1.600 kilómetros desde la ciudad, desde acá, y poder participar en un cronograma que era cargadísimo de actividades variadas y que iban más o menos circulando por espacios de Guandacol. Y bueno, el origen de todo esto está en Ricardo Aguilar, que hace unos 20 años que vive allá y que tiene una hostería junto con su compañera, con Maricín, que se llama Las Jarillas y que tiene toda esa propuesta de recuperación de memoria, de reivindicación de las luchas, de celebración de la vida. Entonces es como una combinación entre alojamiento y museo a cielo abierto. Y bueno, Ricardo es como una especie de gestor cultural que también ha buscado entablar vínculos como con ahí con las personas del lugar, de la región, y poder también extender más allá de, digamos, del espacio que sería esa hostería propiedad de ellos hacia el pueblo, estas reivindicaciones por la memoria, la verdad, la justicia, y también entonces logró tener en el parque, en la Plaza Central, una esquina que es precisamente un espacio de memoria donde hay muchas esculturas, donde hay una esquinita específica para Enrique Angelelli, que también vamos a hablar un poquito de él hoy. Y bueno, así fue como surgió más o menos la idea del viaje, ¿no? Como que la excusa creo fue el arte correo y el libro que también tenemos un programa sobre el libro que resultó de esa convocatoria de arte correo. Bueno, también gusto de verlas de vuelta y estar aquí. Sí, bueno, nada, agregando lo que decía Lulita, fuimos a, pensamos también algunas otras actividades que también van a formar parte de este programa. Y hubo un montón de actividades. También tuvo Monchi Navarro con dos de sus hijes, con Manu y con Benja, que estuvieron ahí poniéndole música a todas las jornadas, muy, muy lindo. También vamos a tener testimonio de él. Bueno, no sé mucho más que agregar. Fue una compartida muy linda, la verdad, y una estadía muy, muy interesante. Tanto ahí como en Villa Unión. Conocimos gente muy, muy valiosa, tuvimos experiencias, Sí. intercambios súper interesantes, la verdad. Ojalá que este encuentro, que este tipo de actividades se mantengan en el tiempo y se vayan fortaleciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas para seguir intercambiando y aprendiendo y llevando. Creo que como vamos a escuchar en este programa, hay testimonios que son muy ricos, muy interesantes, muy lindos y como que dan ganas de seguir eso, generando actividades y acciones que nos permitan mantenerlos y fortalecerlos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esos testimonios? Nada menos que de muchísimos artistas que se convocaron en la tierra de nuestro caudillo Felipe Varela, caudillo bastante olvidado por la historia oficial, y de su compañera la Dolores Díaz, mujer olvidada también por la historia oficial. Sí, vamos a tener varios audios y algunos, bueno, vamos a empezar un poquito recorriendo lo que fueron estas jornadas en las que participaron estudiantes de secundaria, participaron otras y otros artistas riojanos y bueno, el colectivo El Rejunte tuvo ahí una participación bastante activa, bastante nutrida y porque también ellos son varias y entonces había mucho que podían hacer y podían proponer que estuvo muy hermoso. Así es que vamos, ¿no? A escuchar. Los chicos estaban locos y encima lo más lindo es que no tiene un motor, que la empujamos. La empujamos, o sea, y eso era una novedad, que fue justo para las fiestas de San Nicolás, me acuerdo, lo recuerdo tan bien, que fue tanta alegría, salía 30 pesos y tenía, y todo el mundo, eran colas de niños para su. Y la cuestión fue que la calecita estaba media media y se balanceaba para un lado. Y como todos los niños querían subir, todos los jueguitos estaban y había que utilizar como tres ya. El señor que la comenzó empujando ya no daba abasto, porque todos querían, así que ya buscó papá que ayude a que ande la calecita. No, fue muy lindo para mí. Me originó eso, o sea, sorpresa, porque si les viera la cara a los niños, para ellos no era fea, era como lo más lindo que habían traído a la plaza de Guandacol. Digo, y ahí podemos ver lo que significa para el niño, que siempre vivimos viendo en Facebook, en las redes sociales, que el corazón de un niño no tiene maldad. Y es verdad, ellos no le veían nada malo a la calecita, para ellos era súper, mega, genial. O sea, era la calecita de la plaza. Eso es lo que quiero compartir. ¿Alguna anécdota de ustedes de haber ido, no? A mí, yo, por ejemplo, la palabra la puse como infancia, porque me recuerdo que en mi jardín había la misma, o sea, una calecita mini, porque nosotros éramos chiquitos, pero también entre nosotros siempre había uno que tenía que empujar y decir, me toca a mí estar sentada y ustedes corren. Y después me bajaba yo, por ejemplo, y tenía que empujar a mis otros compañeros. Claro, y eso también fue representar el tiempo, porque me acuerdo de eso, que cuando jugábamos ya era muy lindo ver todos los niños, porque yo uno ya también es por ahí grande, que no siempre tenía un niño interior, y recordar eso, que se me vino tan patente de mi jardín. Y bueno, que gracias a Dios también tuve con mis compañeros también compartiendo mi padre. Oh, ay, pero va a tener que acercarse porque más no, no hay más cable. A mí que me produjo nostalgia de la mi infancia, fueron en estas calecitas. No, y está como dijo la profesora, cuando vino acá a Guandacol, yo tenía mis nietitos que venían de la ciudad, y como decía ella, pintaba, bueno, en la ciudad ya andaban los autitos con pilas, con, manejando, ya no había calecitas, y las que había todas con movimiento, sube, bajan los caballos, todo lindo. Esto no, era estática, la calecita que la infancia que yo había conocido. Y la alegría de ver en los chicos era, me trajo la nostalgia de lo que yo hablaba recién cuando íbamos a hacer los cumpleaños a esos lugares pobres, donde el niño jamás tuvo un cumpleaños, no sabía que era un gallardete o nunca jugó con un globo. Y esto me trajo a la reflexión y la nostalgia de ver cómo lo que en otro lado está en desuso o pasó de moda, hay lugares que todavía no lo conocen y no sienten. Y acá ver a los niños, cómo se peleaban y las largas colas que eran, era qué sé yo, impagable. O sea, ver el entusiasmo de los niños, de ver por primera vez una calecita. Que era la primera vez una calecita. Quizás para muchos lugares ya. Así que esa no está al tiempo. Yo quiero agregar algo. ¿Podrías seguir esa calecita? Sí. Espera, hay una. Va a hablar acá. Aquí. Nos olvidamos de poner risas. Porque nosotros queríamos que las calecitas de antes, como dice mi compañera Abril, se las teníamos que fechar también, ya eran pequeñas, y nosotros queríamos que sea lo más rápido posible. Y gracias a eso eran los golpes, las lloradas, y también las feriadas, porque habían algunos tramposos que se querían subir dos, tres veces. Y bueno, y peleábamos, pero al rato éramos amigos como si nada. Como dicen, un niño tiene esa inocencia. Y no medíamos el peligro, solamente nos importaba divertir. Y eso. ¿Qué es eso? ¿Qué vemos ahí? ¿Reconocen este lugar? Sí. ¿Qué es? La plaza. La plaza. ¿Y qué le genera? La esquina donde los jóvenes se sientan a tomar mate, no sé por qué, pero ahí están. Es lindo cuando bueno, en este tiempo. ¿Qué palabras les genera? Adelante, por favor. Muy bien. ¿Y quién quiere comentar algo? Pues de lo que decía la profe, que se sientan a matear los jóvenes. No, decir, ella tiene mucha. Sí. Ah, el micrófono. Ahí va. Por ejemplo, yo puse conversaciones internas. Ese lugar es el que todos queremos de la plaza. Todos salimos del colegio, vamos, nos sentamos ahí. Más cuando es el tiempo, está fresquito y hay al solcito y todos nos ponemos sentaditos uno al lado del otro. Y puse conversaciones eternas porque al principio es diferente y ya empieza uno a contar alguna anécdota y ya empieza el otro que es parecida, que tuvo la misma historia o que sí estaba con el otro compañero. Y así se empiezan a hacer historias, recordar y todo eso. Y es lindo saber que, bueno, quizás también vivió similar la historia. Y bueno, compartir con el público. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo sobre esa parte, sobre los atardeceres. Mm. Ah. De ahí se ven, no sé por qué, de... Sí, son las mejores fotos. No sé si es porque nosotros que estamos acá, pero bueno, yo quiero hacer esta apreciación. Nada más. Hasta ahí. Como se puede visualizar ahí, en... hay como una bajada. Yo puse la palabra dolor porque justo ahí me cae la bici. Bueno, yo puse la palabra memoria porque, bueno, obviamente es el espacio de la Plaza de Memoria y me pareció hermoso que sea el espacio donde se juntan los jóvenes, ¿no? Donde se juntan los jóvenes y la memoria. O sea, la combinación perfecta para un futuro mejor. Así que, gracias. Bueno, eso es dale, dale. Queremos conocer con ellos. Bueno, por ahí pasa, bueno, nosotros vamos a comprar a Doña Elsa y pasamos siempre. Doña Elsa es el kiosquito de la escuela. Bueno, por la mañana, yo me acuerdo cuando íbamos a la primaria, salíamos a pasar por ahí, eran las 7:50, eran las 7:30 por ahí, para llegar temprano a la escuela, pasábamos por ahí corriendo, pasábamos por los escalones, era creo que la parte más divertida para poder bajar por los escalones eso, y, o por la vereda, era, es alta, no, no sé por qué nos traía tanta emoción, pero pasábamos por ahí siempre. Íbamos todos apurados y a época para no brillarles. Se movía el pie. ¿Cuáles serían las palabras entonces que te pondrían ahí? Pueden escribir en la fachada, ahora te cuento. No sé, ni vean escribir en la fachada. Dale, abrila. Dale, claro. ¿Conté? A mí lo que me recuerda esa parte, no sé si específicamente ahí, creo que un poquito más allá, es que había una panchería ahí. Lo único que me acuerdo. Importante. Yo no me acordaba de eso. Bueno, primero, ¿qué es? La iglesia. ¿Puede ser? Comunión, ¿qué más escribieron? Niñez. Ay, sí. Yo quería una iglesia de puertas abiertas, porque lamentablemente está muchas veces cerrada y me parece que es un ámbito de encuentro, más allá de las misas y de las creencias, lo que significa las puertas abiertas en una iglesia y en una comunidad. Muy bien. Ahí abrieron las puertas, Marisol. Ahí abrieron las puertas. Bueno, seguimos. Ahí va. Recuerdo, bueno, esta iglesia donde yo vine en el 86, me casé. Ahí fue el casamiento, pues no estaba así, era otra puerta, casa pensionada, era bonita. Y por frente de la iglesia iba una cuneta, en ese tiempo, una sequía. Y justo el día ese que nos casábamos a la noche iba agua por esa sequía. Y entonces, bueno, hacía muchos años que hubo casamientos así acá en el pueblo, o sea, la gente no se, no era común casarse. Entonces, y bueno, cuando nos entramos a la iglesia había venido toda mi familia de La Rioja, la capital, pero tíos, primos, un montón de personas. Y habían traído carpas, todos para estar, o sea, fue una fiesta grande. Y cuando entramos a la iglesia, ya estaba llena la iglesia, estaba todo el pueblo. Esa es otra característica del pueblo. Y como muchas de mi familia venían, no conocían, y como les digo, había un pequeño, unas pequeñas maderitas han puesto ahí sobre la acequia para pasar. Y entonces cuando salimos, era tanto el tumulto, la cantidad de gente, que hay un montón de familiares se enchastraron ahí atrás. Venían muy de pinta, zapatos, todo, y ta, la pata la saca, el todo con palo. Yo puse niña porque... Yo puse niña porque yo creo que todos, no sé si la mayoría de mis compañeros, pero en mi caso, cuando yo venía para acá, mi abuela nos decía que nos bañemos porque teníamos que ir a la iglesia todos los domingos. Y nosotros no queríamos ir a la iglesia porque no nos queríamos bañar. Y entonces decían, vamos a la iglesia y después les compro un helado. Bueno, ya así nos compraba y terminábamos entrando. Y no entendíamos nada porque se arrodillaban, quien decían. Nos traíamos y mirábamos nomás esperando que sea la hora del helado. Que es una característica, como decía nuestro rector, que siempre cuando se casa alguien, yo diría la palabra que está mal dicha como chusma, porque todos van y quieren saber quién es el que se está casando, y ya todos se sientan o van alrededor de la plaza, se hacen los disimulados para ver quién es la que está pasando. Hace 3 años que vivo acá, hace 3 años llegué al colegio y mis compañeros me brindaron toda la amistad como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y nada, yo creo que ya como estamos en quinto, ya son cada uno que se va por su lado. Y nada, el día de nuestra decepción van a ser para llorar nomás. Yo quiero contar algo. Ahí hay dos palabras que a mí me resuenan. Yo tampoco soy de acá, yo soy de Chilecito. Hace ya 9 años, 11 años creo que estoy acá. Y bueno, hay dos palabras que me gustan, que es bienvenida y amor. Cuando yo venía para Guandacol, no conocía. Mi mamá se comunica con la policía para saber a dónde yo me iba a bajar o cómo iba a ser. Y bueno, le dicen que me baje en la policía. Yo nunca había venido a Guandacol, no sabía dónde quedaba la policía, nada. Y en esa, en Villa Unión, me encuentro en el colectivo con una señora que tenía 3 hijitos varones. Venían en el colectivo. Ella, cuando yo subo, lo hace a uno de los niños. Ella escucha que yo iba para Guandacol. Entonces ella lo hace a ese niñito que se salga de su asiento para que me deje a mí, que me siente al lado de él. Entonces me comienza a comentar que ella era profesora en el colegio de Guandacol. Y le digo, yo voy para ahí. Con eso de que uno viene de otro lado y es súper así. Entonces me dice ella, ay, no me digas, yo soy fulana de tal. Entonces me presento, sos mi compañera de trabajo. Comenzamos a conversar como si nos conociéramos de toda la vida. En eso le digo, ¿me podés avisar? Le cuento toda la historia que mi mamá había llamado y que me tenía que bajar en la policía. La policía me iba a buscar una casa. Bueno, en eso que pasamos, yo veo el escudo de la policía, pero como ella no me decía nada, seguíamos hablando y cuando llegamos a la plaza le digo, ¿ya es la policía? Sí, ya pasamos, pero te quedas en mi casa. Sin conocerme y sin saber de a dónde yo venía, ella me hizo quedar en su casa. Y hasta el día de hoy es mi compañera y es con una de las que mejor me llevo, es la profe Hilda Vera. Me abrió las puertas de su casa sin conocer. O sea que esa fue mi bienvenida a Guandacol. Ustedes imagínense lo que significa para mí eso. Amor y todo lo demás. Y después sigue siendo más amor porque esa escuela me hizo conocer a las mejores personas porque nunca me sentí que no fuera mi casa. Es más, me siento parte de ahí. Y también sigue siendo amor porque esta escuela y este lugar me dio mi casa, me dio mis hijos y me dio el amor de mi vida porque acá me casé. Así que sigue siendo amor. Yo puse hechizos porque cada cosa, travesura que hacíamos juntos, estábamos de primer año juntos y cada... Sí, o sea, a veces cuando no queríamos entrar para con el profesor y nos escapamos y andamos escondidos ahí. O cuando teníamos que, o íbamos al baño, sacamos por ir al baño y ahí nomás volvíamos un rato largo, o sea, estábamos como 2 horas, íbamos a dar la vuelta al escuela. Y por eso puse chista yo. Yo puse travesuras porque así con mis compañeros desde todo... No sé si todos éramos muy compañeros, pero siempre hay grupitos. Entonces siempre nos mandábamos siempre buscábamos hacer algo. Y bueno, y me da tanta nostalgia también ver el colegio porque en la época está de ojo y ya estamos en quinto año. Y no nos vamos a volver a ver, cada uno va a tomar su camino y es difícil haber compartido tantos años con un compañero y ver que para el año no vamos a estar más. Y me pone muy triste también. Bueno, yo puse juventud porque literalmente pasamos 5 años de nuestra vida en nuestro colegio y casi 5 o 6 horas adentro del colegio con nuestros amigos, con nuestros profesores, que una de las profesoras fue la profe Vero, que nos dio su apoyo en el CAP cuando teníamos dos en el curso. Íbamos a segundo y nos fuimos de campamento, nos fuimos al Zapallar de campamento, pasamos una experiencia increíble. En cuarto también, y ahora en quinto, que nos dio la oportunidad, y igual que los presentes acá, que nos dieron la oportunidad de hacer nuestro libro, para que quede para el pueblo y para todas las personas que quieran saber sobre Angeleli y el pueblo. Y juventud por el tema de que siempre pasamos todos juntos y vamos, literal pasamos toda nuestra juventud juntos acá. Una frase muy trillada con lo que nos criamos todos, escuchando la escuela, nuestro segundo hogar, la maestra, nuestra segunda mamá. Y realmente para mí es el segundo hogar. Yo en el colegio, cuando vine, conocí ahí también a mi esposa, que era profesora. Bueno, al año nos casamos, seguimos casados, ya 5 años de casado. Mis hijas estudiaron ahí en ese colegio, ahora son profesionales. ya están en distintas provincias ejerciendo ya la profesión. Y bueno, mi vida, porque ahí me van a ver a veces sábado, domingo, y el colegio que ando dando vueltas, que ya hago una cosa, pongo la manguera en una planta, que riego, o sea, es mi vida. Y es uno de los motivos por los cuales, como dije recién, hace 3 años tendría que haberme ya estar jubilado, y voy extendiendo este tema porque todavía no encuentro un proyecto para decir qué hago cuando me jubila, qué me dedico. Y ese es el miedo, ese vacío que me cuesta, sé que lo tengo que enfrentar, pero se ve que gana el momento, por eso sigo. Y sigo, realmente, mi vida, siempre me van a ver ahí en el colegio, sábado, domingo, feriado, el profesor anda dando vueltas, pero anda dando vueltas en colegio. Juntate con Ricardo y no vas a tener paz. Siempre. Yo quiero. Yo quiero agregar algo y yo me acuerdo que en segundo año resonaba el nombre de la profe Vero Garrot. Y nosotros nos quieren, la profe Vero Garrot. Algunos habían tenido con ella porque tenían en el CAP, pero en mi caso yo no la conocía, nunca la había visto. Hasta recién ahora en quinto año que la pudimos conocer. Y siempre nos decían que siempre la querían, la profe. Y ahora entendemos por qué siempre nos apoya en todo. Nos ayuda, a veces nos pegamos. Una maestra, es una segunda mamá. Sí, pegamos nuestras charlas de vida en el curso. Otra profesora que nos apoye y nos dé tanto cariño. Sí, es verdad. ¡Bravo! Queremos, profe. ¿Qué es este lugar? Están los muchachos también que pueden hablar. Sí, ustedes también pueden hablar. Claro. Y pueden también escribir. Escribir. Cuéntenos algo, ¿no? Vamos, muchachos. Es como una tradición. ¿No han ido al Vallecito? Ahí hace. Yo creo que el lugar también va. Es una deuda para mí porque así se llama. Lo conozco por todo. Lo cruzo por Ciudad, con todo el tal, pero nunca fui a todo lo que hay, lo conozco. Sí. Yo tengo una anécdota con el Vallecito. Teníamos un antiguo vicerrector, el profe Miguel Vital, que se le ocurre hacer un proyecto. Antes no teníamos CAP. ¿Cómo eran, profe, los espacios que teníamos antes de los CAP? Los PPA. PPA, bueno. Y yo estaba embarazada. No se le ocurre mejor idea que vaya al parquecito, ahí justamente a donde está la copa esa, ahí me tuvieron que dejar, porque ya no daba más, el bebé, yo, el calor y todo lo demás, ahí me dejaron abandonada sentada con un alumno que no me quería dejar sola porque mi bebé, porque el sol, y él con una campera haciéndome sombra. Sí, y el alumno no quería que los dos, porque el vicen me decía, vaya profe, vaya, ahí está mi combi, súbase, ahí está, prenda, dice, y dice, le dejo el alumno, dice así, la acompaña, y él decía, no, profe, yo tengo miedo que usted subiendo las escaleras tenga ese bebé. Así que yo tengo esa anécdota y el alumno sirvió los otros días conmigo, es un chico que seguramente todos lo van a conocer, que es Yañez, está de inspector ahí en la plaza de él, y bueno, él fue el alumno que me abanicaba y me hacía sombra. ¿Alguien pasó por ahí? Sí. ¿Quieren escribir algo? ¿Qué palabras dejó ese paso por ese lugar? ¿Qué lugar es? Una escuela. La escuela primaria. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Y qué palabras le generan esa experiencia en la escuela? Era así, antes era diferente el edificio. Se ve muy nueva por eso. Por eso, antes que era funcionaba en el colegio secundario. Ah, era todo el mismo edificio. Claro. Ah, okay. Antes era específico para primero la primaria. Era primaria. El secundario funcionaba de noche. Sí. Porque estaba la primaria, era turno mañana y tarde, y el secundario entraba de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Y cuánto hace que está este edificio? Anotaron la palabra cariño. ¿Por qué? ¿Qué nos quieren comentar? Y golpes. Bueno, no la anotaron, pero la bueno, yo anoté la palabra cariño por el... por el tiempo que pasamos ahí, las alegrías que tuvimos, los golpes que tuvimos. Bueno, no sé, pero nosotros como éramos quinto E, éramos el curso menos querido porque hacíamos un montón de travesuras. Éramos los más odiados por los profesores. Hasta sexto y séptimo, que llegó una profesora que literalmente nos comprendió, igual que la profe Garrod. Y... bueno, nos defendía mucho, a pesar que nosotros seguíamos haciendo travesuras. Y a pesar de eso, le agarramos mucho cariño a la escuela. Y la vez, cuando salimos, era un llanto terrible de todo, porque no nos queríamos ir del cariño que le teníamos ya a la escuela. Yo creo que eso va a pasar ahora con la secundaria. ¿Pasaron por ahí, por ejemplo, para la investigación que hicieron? No necesariamente. Lo ha buscado por otros lados. Sí, porque no tiene mucha información ahí. Bueno, se podría escribir eso, ¿no? Sí, sí, escriban lo que ustedes piensan. No sé, yo ya puede ser una buena observación. ¿Algo más le genera? Para nosotros es un lugar muy, muy emblemático y muy... No, para nosotros es un lugar muy emblemático y muy acogedor, y realmente hemos realizado cantidad de encuentros y cantidad de actividades, y siempre la biblioteca nos ha brindado, pero muy, muy solidariamente, las instalaciones, desde charlas, desde presentación de libros, presentación de talleres, obras de teatro, recital de guitarra, bueno, hemos hecho infinidad, peñas. Y bueno, siempre, siempre la biblioteca colaboró desinteresadamente y con la gente muy, muy, muy compañera y solidaria para brindarnos toda la ayuda. Realmente es una institución que valoramos muchísimo y que queremos mucho. Para mí es un lugar de encuentro. Yo ahí lo pude conocer a Marisí y a Ricardo hace muchos años, cuando ellos hicieron una intervención sobre el 24 de marzo, y no conocía a mucha gente acá en el pueblo, pero sí fui ese día y me dieron la posibilidad por ahí de contar algunas cosas propias mías. Bueno, yo les conté una historia familiar y todo lo demás, y de ahí creo que comenzó por ahí un pequeño vínculo, así que lo puedo decir como lugar de encuentro. La biblioteca popular, que bueno, todos la conocen ahora como está, pero no era así. O sea, la biblioteca estaba caída, el techo se llovía, lo que había era todo el piso, era de madera, el escenario, y eso también desde el colegio secundario, con un proyecto, con una profesora, hicimos para rescatarla, sacarla de ese olvido. Estaba todo el mobiliario llovido, roto, no tenía mesa, silla, nada, nada, todo destruido. Y bueno, así empezamos a arreglar el techo, hacer gestiones, se cambió todo el techo de la biblioteca, se puso membrana. Después se modificó, se cambió lo que era el escenario. Antes el escenario era, como digo, de piso. hecho de madera y tenía la casita, porque antes ahí se hacía, era el lugar de encuentro de la comunidad, o sea, iban, hacían teatro ahí y tenía la casucha de abajo donde se, creo que me decían, donde se va dando la letra. Estaba todo eso armado. Del apuntador. Sí. El apuntador, exactamente. Tenía el lugarcito de apuntador, todo. Bueno, todo eso, bueno, se sacó, se hizo así el escenario como lo conoce la mayoría. Ahora se lo ha puesto, así que bueno, un edificio que está muy remodelado, nuevo, que ha sido también rescatado de nuevo a través de una comisión que se creó en base al personal del colegio secundario. Y bueno, y así está funcionando y sigue siendo el lugar para encuentros, para charlas, conferencias, algunas actividades del colegio, la desarrollamos ahí en la biblioteca. Perdón, biblioteca popular, que no hay pocas. No hay claro, muchas. No, una de las. No hay muchas, hay, no muy hay pocas bibliotecas pocas las que quedan. Y ahí estaban los archivos, me acuerdo cuando fue creada la primera comisión, supongo que deben estar, pero de muy, muy, muy viejo, pero una historia muy. Lo que sí, bueno, está un poco en cuanto a como después ya empezaron a hacer las bibliotecas escolares y a las escuelas llegan libros, en la escuela ya tenemos la biblioteca con libros nuevos, todo, y ya los chicos ya no, digamos, no concursan a buscar ahí porque ya tienen la propia biblioteca en la escuela, tienen libros nuevos y todo. Pero se sigue usando así para eventos populares, así sí, se hacen encuentros, talleres. Ha tomado protagonismo a lo nuevo ahora, ¿no? Así que está muy lindo, sí. Gracias. Muchas gracias. Faltaría la última imagen para cerrar esta acción de reconstrucción de nuestras historias, nuestras memorias, que es. Bueno, ya para cerrar, pensando en este lugar, este espacio donde viven, donde construyen su vida, donde han encontrado el amor, donde han encontrado muchas amistades, donde se han tejido muchas relaciones lindas, ¿con qué palabras podríamos cerrar esta acción de sobre nuestra memoria, sobre nuestras vidas? ¿Qué palabra le generarían? A todas y todos, ¿eh? Ahora sí, eso es para todos. Yo diría que humildad porque es una característica muy linda del pueblo. Creo que por más que yo, por ejemplo, estoy en tal barrio y conozco a todas las personas del barrio y sé quiénes son y cómo son. Y creo que muchos siempre han sido muy compañeros y se nota siempre porque, por ejemplo, si uno necesita algo, todos se reúnen en ayuda de esa persona. Y no sé, es muy humilde y es una característica muy linda y que me encanta que nos represente porque es único y queda muy poco. Hermosa bravo. Palabra. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, acá todos tienen que escribir algo, ¿eh? Por acá, los compañeros de atrás, muy tímidos. Sí. Vos sabés. No, oye, no, oye. ¿Nadie me escribió un milagro? Sí, sí. Yo. Experiencia por dos. No, no, no, no vale. Vale. Bueno, ¿qué palabra escribirían? Sí, sí. Lo que yo quisiera agregar es que cuando yo llegué por primera vez a hacer una mejor, la característica que vi es que. Y las personas que saludan sin siquiera conocer son muy amables, muy solidarios. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Chilecito, no era así, o sea, nos iban a saludar por la calle porque éramos desconocidos, pero cuando llegué acá sí, muchos señores mayores que pasaban y decían chao, hola, buenos días, buenas tardes. Y en un principio se me hizo raro porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de vida. Pero hoy por el día de hoy puedo decir que yo también soy de personas que saludan, buenos días, buenas tardes, hola, chao. Y nada, y eso quería agregar. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Qué palabras como dijo, sueño cumplido sobre Guandacol, ¿no? Desafío y construcción. Pero tal vez podemos leer en conjunto todas las palabras que hay. El producto de toda esta construcción de memoria. Necesito ver luz. Sí, pero por ahí con un color blanco o de algún color. Con negro. Color. ¿Qué se vea? Blanco, negro. Blanco. Sí. Mejor negro. No, bueno, leamos. ¿Quién quiere comenzar a leer así? Amor. Muy bien. Sorpresa ahí también. Atardecer. Calor. Sí. Yo creo que nos falta sorpresa, sería también sorprendente porque uno siempre viene con otro pensamiento, imagínense que es como el resto de ciudad y te sorprende ver cómo es la gente, cómo se conforma el pueblo, como dijo Rocío, que viene con otras costumbres y se da con otra cosa. Sorprendente. Muy claro. Bien, sorprendente, la palabra sorpresa es hermosa. Agradecimiento, dice, ¿qué más leemos? Recuerdos, atardecer, juventud, inmensidad, desafío y construcción. Hay dos: solidaridad, sueño, atardecer, sueño cumplido. Abajo, un dolor chiquito. Es el dolor de la cabeza. Gracias. Yo soy esto. Comunión. ¿Qué dice acá? Moras. Acá dice generosidad. Risa. Travesuras arriba. No sé qué dice. Sí, gracias. Muy bien. Sí, agradecimiento acá, le digo. Sí. Me dice que dice desafío y no sé qué se baja. Construcción. Conversaciones eternas. Trabajo, tristezas y alegrías. Sí, acá. Trabajo. Y acá. ¿Ya leímos este? Carita libre. Sí, felicidad. Y acá. ¿Ahí? ¿Qué dice? Travesuras, infancia, solidaridad. Están superpuestas. Bueno. Y hay una palabra que es de nosotros para ustedes, que sería esta. Sí. Gracias. Y renovamos ese aplauso para los chicos del Colegio Secundario de Guandacol, para el grupo Arepa, para quienes han organizado este evento tan importante. Y vamos a hacer un pequeño corte en nuestro programa. Vamos a escuchar la canción Odio de Ile y ya estamos de regreso por Radio Semilla FM 106.5. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejarlo que sufra. sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque, que el odio se muera. Seamos carnada, banquete pa'l comelón. Soy la respuesta perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muertos hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. radiosemilla.com.ar. Seguimos en Como el amor y el invento por Radio Semilla. En este bloque vamos a escuchar a los estudiantes del Colegio Secundario de Guandacol que nos van a presentar el trabajo de investigación que hicieron sobre Monseñor Enrique Angelelli. Les doy las muy buenas, las muchas gracias porque mis alumnos hoy pueden venir a compartir algo de lo que nosotros trabajamos en la escuela. Y bueno, comentarles brevemente que este corresponde a un proyecto de CAP, que son los Centros de Aprendizaje por Proyecto. Nosotros presentamos a los alumnos diferentes temáticas, realizando un diagnóstico previo de acuerdo a los intereses de los alumnos. Nosotros sabemos que siempre que uno va a desarrollar un proyecto, siempre lo hace de acuerdo a una necesidad. Se plantea una problemática y esa problemática se hipotetiza y esa hipótesis muchas veces puede ser resuelta o no. En este caso, los chicos sí han podido refutar su hipótesis con su proyecto y bueno, hemos realizado dentro del proyecto Innovarte, que corresponde a nuestra escuela, en el cual lo desarrollamos los días miércoles y bueno, ya a mí me toca trabajar en los centros de aprendizaje con quinto año B. Este año hemos comenzado con un proyecto que tenía que ver con códigos QR. Eran códigos que nosotros creamos para diferentes cuestiones dentro de la sociedad, ¿no? Que los ven ellos con el teléfono, era utilizar su dispositivo móvil. Entonces, en base a eso, fuimos explorando diferentes cuestiones dentro del pueblo y habíamos pensado crear un código QR permanente para los mártires, para la fotografía de los mártires que tenemos en la entrada de nuestro colegio. Pero esto no se quedó acá, porque por ahí siempre nos vamos incentivando a realizar muchas más cosas y no quedarnos solo con eso. Como eso, en mis alumnos, desde un principio lo resolvieron así, entonces comenzamos a plantearnos nuevas cuestiones y nace la realización de algo muy importante que yo no quiero anticiparme, simplemente quiero darles la palabra a ellos y decir que soy la mera acompañante de algo que nace desde ellos. O sea, yo solo guío este proceso de aprendizaje con mi acompañamiento y con el equipo de la escuela, que acá también nos visita nuestro nuestro rector hoy día. Así que bueno, les voy a dar la palabra a ellos para que ellos les cuenten qué es lo que nosotros estamos haciendo. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Acosta y les voy a explicar un poco cómo inició la idea de este proyecto. Este proyecto comenzó en el segundo cuatrimestre, cuando se presentó en nuestro colegio la semana de conmemoración a Monseñor Enrique Angelelli. Su inicio fue recolectar información sobre Monseñor en nuestra biblioteca y nos dimos con la sorpresa que esa bibliografía era escasa, la cual nos llevó a comenzar un proyecto que tuviera con finalidad la creación de un cuadernillo que contenga cuestiones fundamentales de Monseñor, en la cual nos dividimos en grupos y comenzamos esa tarea, con la finalidad de dejarlo a nuestro colegio como aporte desde nuestro curso y también desde la idea de que nuestros compañeros puedan acceder a un material diseñado, armado por cada uno de nosotros y que sirva como fuente de consulta para el colegio. En la búsqueda de información desde su inicio fue comentar en nuestras casas sobre el trabajo que estábamos desarrollando y así en nuestra familia nos comenzaron a aportar datos, hechos y nombres de gente que podía brindar información al respecto. Eso lo comentamos en el colegio a nuestra profesora, la cual nos incentivó a recoger todos estos testimonios y confeccionar algo de nuestro pueblo, la voz de Guandacol. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Abril y les voy a explicar cómo inició este trabajo. Desde el informe inédito del pastoral Johanna, obtenido desde el Archivo Histórico de la provincia, algo exclusivo sería la Adrenalina del año 1974. Era su diario íntimo que gracias a él nos dimos cuenta que nuestros relatos eran verdaderos. En el mismo se presentaban cuestiones fundamentales de sus decanatos, del cual la localidad de Villa Unión y Guandacol estaba bajo del decanato del oeste. En este informe, el obispo destacó que dadas las enormes distancias y las numerosas comunidades cristianas que debían atender el párroco del interior de la diócesis, se inicia prioritario la capacitación de personas de cada lugar, de cada pueblo, para que asuman la catequesis y la vida religiosa de los pueblos. Una frase de Monseñor: la religiosidad que vive nuestro pueblo reclama de los cristianos asuman su compromiso de las prácticas religiosas y en la vida concreta de sus respectivos vecinos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claribel. En nuestra localidad, según los testimonios recogidos en nuestra investigación, tomados de Fémina Tejada, Modesta Soria, Virulo Campillay, y Manuel Páez. En esta zona, el accionar fue de los jesuitas, que acompañaron la formación de cooperativas, en donde se destacaron el accionar de Hilario Colleas y Vicente Llamas. En la formación de la cooperativa Guandacol, se contribuía con abrir posibilidades para la canalización, la comercialización de sus productos en toda la zona del oeste. Se crearon talleres de corte y confección, de cerámica y de tejidos, en los que se buscaba no solo a capacitar a mujeres, sino también ayudar que el ingreso del proceso de liberación, en los cuales tenían un papel indispensable. Esto también se dejó constancia en el informe con los testimonios obtenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Muñoz y voy a continuar con lo que estaba hablando mi compañera, que es: en palabras de don Pirulo Campillay, estos curitas nos hicieron tomar conciencia de nuestra propia dignidad, de nuestra pobreza. Palabras que resuenan en cada uno de nosotros como jóvenes. En este pequeño informe sobre nuestro trabajo que hoy les comentamos, también nos gustaría mencionar los testimonios de la gente del pueblo de Zapallar. En este apartado podemos mencionar la visita de los grupos misioneros de Chilecito con el acompañamiento del padre Francisco Dalteroche, que venían a hacer el trabajo comunitario al Zapallar con la reforma a lo que se conocía como escuelas rancho. Estos testimonios los tomamos de Manuel Garrot, el padre de nuestra profesora, Nélida Soria, ex integrante de estos grupos. Ahora mis compañeros les van a explicar y van a comentar uno de los relatos que nosotros encontramos. Este testimonio es de la señora Marcelina Pérez. Ella nos cuenta que el obispo vino a la zona por 3 días. Llegó un 21 de julio y se hospedó en la familia Bordón, en el paraje llamado El Cielito. El 22 de julio ya le hizo misa a los 10 de la mañana. En la misma confirmó a 45 jóvenes y casó a 4 parejas. El mismo día de la tarde realizó procesión de la Virgen María Magdalena. Y el último día de su estadía, es decir, el 23 de julio, antes de su regreso al pueblo, visitó el domicilio de la señora Rosaria Pérez de Molina y le dio su anunción de los enfermos, ya que era una señora demasiado adulta. El obispo Angeleri se trasladaba en el camión del señor Hormógenes Castro, junto con el padre Hilario Collea. Ahora mi compañera le comentará otro testimonio. Hola, mi nombre es Brenda Vega. Voy a leer el testimonio del señor Mario Hipólito Pérez. Fui uno de los confirmados por Monseñor Enrique Agnelli. Recuerdo que en ese tiempo el obispo daba explicaciones de los derechos que tenía la localidad y la provincia de La Rioja. Nos pedía unión, organización y que exijamos una mejor calidad de vida. Él veía el sacrificio de las comunidades riojanas y una de ellas era el Zapallar por falta de servicios indispensables que poseía, como la falta de un camino en condiciones, la luz, la falta de salud pública, vivienda en condiciones y etc. También Felipe Dávila le comentaba que los habitantes, tanto como de Zapallar, Las Cuevas y Breas, no tenían títulos de sus tierras, sino que estaban sometidos por familias terratenientes. Pedía al obispo que le ayude a difundir esa injusticia y logre escriturarse, ya que la mayoría de las familias eran descendientes de los pueblos originarios. La llegada del 75 a la localidad para Angeleri fue una experiencia única. Aquel 21 de julio se trasladó en el camión de Hormógenes Castro hasta el paraje denominado La Troya, aproximadamente 15 kilómetros de la capilla de Santa Magdalena, en una organización de los vecinos de la localidad, en coordinación con el padre Hilario Correa, decidieron ir a encontrarlos desde allí. El obispo y el cura fueron a caballo, y acompañados así también por los vecinos. Los mismos tuvieron la idea de llevarle un caballo blanco para que se traslade. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Pai Joel y recopilé un testimonio sobre mi vecina que estaba a cargo de la cooperativa de Monseñor Enrique Angeleri. La cooperativa se trataba más que todo de una fábrica de hilado y tejido que tejía en ese tiempo guardapolvos de lana y ponchos. Los ponchos los exportaban hacia Francia y los guardapolvos los llevaban a las zonas más vulnerables de Argentina. Esa fábrica consistía en la fábrica de guardapolvos, que la lana era traída desde el sur. El primero traían la lana blanca y negra. Luego la empezaron a teñir marrón y de otros colores. Así fue sucediendo hasta que la cooperativa se fue fundada por el padre Vicente Ramos, y después él también hizo la fábrica para poder llevar el tomate hacia Chilecito. Así como estaba el tomate, también estaba la fábrica de soda, una heladería y también tenía un kiosco. Todo eso estaba hecho ahí por el padre Monseñor Enrique Angeleri. La que me recopiló esta información fue Fermina Tejada. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Yo les voy a contar el testimonio de doña Francisca. Lo recuerdo todos los días. Era una persona con coraje y alegría. Estaba siendo perseguido y siguió con la misa entregada de siempre. Él estaba con los que... él sabía que lo iban a matar. Suelta Francisca, que formaba parte de la congregación de San Antonio de Padua en Buenos Aires, y junto a otras 3 hermanas. Se mudaron en los 70 a La Rioja a pedido de Angeleri. Hoy es una de las pocas que quedaron con vida y el recuerdo sigue intacto. A veces lo acompañaba a dar misa. Cierta vez la policía lo frenó en un retén, a él lo cacharon especialmente con insistencia, a pesar que los changos les dio la confirmación. Le comentó luego a Francisca. En otras oportunidades le contó esconder o quemar libros que eran considerados subversivos y se reía cuando mencionaba que uno de ellos era sobre el cubismo, que los militares creyeron que se trataba de revolución cubana. El pelado era muy culto, pero cuando se imponía su conocimiento era humilde, sencillo, abierto. En sus tiempos muertos escribía poesía y nunca le faltaba tiempo para ser atento y generoso. Después de la misa nos hacía unas ropas y nos llevaba a nuestras casas en su auto. El obispo era una iglesia de puertas abiertas y con su muerte se volvieron cerradas. Él miraba a todos por iguales y en el momento que más me emocionaba era cuando juntaba las manos en la Eucaristía. Su amor por Jesús, el amor Jesús que cambiaba descalzo junto a los pobres, que sentía dignidad por su gente, era contagioso y relativa. Doña Francisca y sus ojos de humedense lateralmente en los eventos secos, soleados o llenos de los llenados Johan. Una anécdota que nos contaron también fue que el 22 de julio, antes de la misa, el obispo se llegó a donde estaban jugando unos vecinos, y particularmente con el extinto Rosario Cayo, fue quien compartió un par de jugadas de taba. Nuestro colegio, año 1963. Se construye el edificio que hoy en día es la institución educativa secundaria, que en un principio era escuela primaria solamente. En el año 1985, nombramiento de la institución. El proyecto fue gestionado por la rectora de ese momento de la institución, Silvina Machicot. En el año 1885, el nombre actual del colegio todavía no estaba formalmente reconocido por el ministerio. En ese entonces, los títulos de los estudiantes se entregaban a nombre de Colegio Secundario Guandacol, hasta el año 2010, que recién su nombre fue reconocido por la ley y así llamado. Profeta y mártir, Monseñor Enrique Angelelli. Bueno, esto que los chicos les han venido a compartir hoy es parte de un proyecto de recolección mucho más grande y por ahí pedirles un poquito de disculpas porque ellos se ponen muy nerviosos, pero la verdad que es muy valioso que ellos estén acá hoy día y también el compromiso asumido y la responsabilidad que jóvenes tengan la iniciativa y se tomen el tiempo los fines de semana de llegarse a la casa de las personas, recabar los testimonios, registrarlos y muchas veces hacer lo propio, que creo yo que fue el relato más claro, como Joel lo pudo contar a ustedes por ahí con sus propias palabras, lo que él mismo fue a recolectar. Este trabajo es mucho más grande, ellos trajeron un avance que ahí tienen. Nos falta un recorrido a la localidad del Zapallal, un encuentro a territorio, como se dice formalmente en un trabajo de campo, y nos faltan algunas visitas con gente que va a venir de Chilecito, que serían unos últimos registros testimoniales, ¿sí? De, con respecto a esto. De ahí lo que hemos ido descubriendo como conclusiones para este escrito que han realizado nuestros alumnos fueron numerosas, y a mí como profe me han asombrado mucho el paralelismo, el hecho de que acá en Guandacol la cooperativa fue mucho más importante cuando en otros lugares de la provincia los grupos juveniles y los grupos misioneros tenían una impronta mucho más activa que acá en Guandacol. Acá la realidad pasaba por el hecho de la conformación de las cooperativas y agrupar a la gente en esas cooperativas de trabajo. Otra cuestión muy importante que por ahí por los nervios de mis alumnos no se notó fue el registro al archivo histórico de la provincia con el informe Ad Limina, escrito por Monseñor Enrique Angelelli en 1974, que es un informe inédito de la pastoral, en el cual en ese informe figura, como lo dijo mi alumna, sería como un diario íntimo de Monseñor, y muchos de los testimonios que mis alumnos han recabado pudimos comprobarlo con puño y letra de Monseñor, que así era, que esa visita se había realizado, que había estado en ese paraje, y muchas de las anécdotas que por ahí la gente los recuerda con ese cariño, era el mismo amor, el mismo cariño y el mismo respeto que él registraba con su puño y letra en este informe inédito. Así que ellos han trabajado con ese informe, que para mí eso me parece fundamental como profe. Así que bueno, acá los dejo a los chicos, ellos quieren cerrar. Tengo otros alumnos que han hecho algunos carteles con frases de Monseñor, esos los realizaron ellos, no sé si alguno quiere leerlo. Bueno. A ver. ¿Quiere leer? Ah, Joel. O Martín. Uno vive en el pueblo y otro en el evangelio. El pueblo tiene memoria. No vive para ser servido, sino para servir. Pues Señor existe en el hecho. El agua es para todos, la tierra es para todos, el pan es para todos, y esto no es subversión. Ya sé que esto puede afectar a algunos intereses, pero la iglesia debe estar profundamente comprometido con el desarrollo de la vida. Una última cosa que por ahí no me quiero olvidar es el tema de que por ahí pudimos hacer la conexión, que eso a mí me emociona profundamente y me moviliza, ¿no? Mi papá fue parte de los grupos juveniles de ese expreso político en el tiempo de la dictadura, y con los chicos pudimos hallar la conexión de sus visitas a la localidad del Zapallal con el grupo juvenil de Chilecito, de la mano del curita francés, Francisco de Alteroche, que también los chicos tienen parte del testimonio de este cura en su libro que escribió, y después les mandó un mensaje por vía Skype. Así que la verdad que este es un trabajo grandísimo, que tiene muchísima información. Es hora de sentarnos y ordenarla, porque la verdad que las conexiones y todo lo que tienen es muchísimo, pero ellos acá trajeron y les pueden después hacer circular a los presentes lo que tienen con lo que comenzar. Así que bueno, eso sería todo. Por último, quería dar agradecimiento a nuestros profesores, principio y presente, nuestra profe Verónica Garrot, y a otro profesor Muñoz, que por cuestiones de salud no puede estar presente con nosotros, y a nuestro rector, que en todo nos está acompañando, y si él quiere pasar a dar su última palabra. Gracias a ustedes por tomarse un minuto de escucharnos y darnos lugar de presentar nuestro proyecto. Vamos a ir a un nuevo corte aquí en Como el Amor y el Invento. Vamos a escuchar a Nicolás Castro con la canción Yo Felipe Varela Pronuncio. Se acerca la montonera que asalta, quiere tomar. No sabe quién las fronteras, valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos.

En este bloque vamos a escuchar los testimonios de diferentes compañeros del grupo El Rejunte Arte, de Ituzaingó. Nos van a contar un poco las actividades y acciones que llevaron a cabo en el encuentro y también sus percepciones y sensaciones. Mi nombre es Graciela Mirelia, soy integrante del grupo El Rejunte Arte y bueno, compartir esta experiencia fue muy enriquecedora, ¿no? Viajamos a Guandacol, La Rioja, invitados por Ricardo y Maricín, quienes nos alojaron en Las Garillas. Ahí hicimos una muestra que se llama Palabras y Desvelos del Sur y también colocamos placas que se llama Memoria de un Pueblo. Trabajamos junto con los chicos de Arepa, Maya, Gonzalo y Lula, que presentamos en la Universidad de Villa Unión una muestra sobre Paulo Freire, sobre Arte Correo y la presentación de un libro. Ahí trabajamos con los chicos de secundario, donde bueno, se integraron y trabajaron muy bien. También fue enriquecedor poder compartir con otros artistas de La Rioja, porque inauguramos en la plaza de Guandacol, se colocó una escultura llamada Memoria y Vida, y bueno, Monchi Navarro ahí nos acompañó con su música. Bueno, agradecida también a la generosidad de la artista plástica Maricela Andrada, que compartió sus conocimientos sobre teñidos con tintes naturales. Presentamos también en la escuela secundaria, el director nos abrió sus puertas y todo el tiempo presente. Presentamos una instalación llamada La violencia que nos habita. También se realizó un trabajo muy interesante con los chicos de secundario, donde participaron todos. Y también, bueno, descubrir a veces cómo la tecnología que es tan útil nos atraviesa de la misma manera en las grandes ciudades, en los pueblos tranquilos de interior. En general fue una experiencia intensa, muy rica y muy, muy gratificante, ¿no? Uno se lleva los paisajes maravillosos y toda la calidad de la gente. Así que, bueno, agradecida y muy satisfecha. Gracias. Soy Adriana Bonini, del Rejunte Arte. Bueno, fuimos a Guandacol, a un pueblo de La Rioja, y a Villa Unión, que es cabecera del departamento de Felipe Varela, por invitación de Ricardo y Maricín, que son los dueños de una hostería llamada Las Jarillas, que está en Guandacol, en la que tienen un espacio de lucha, amor y rebeldía, donde tienen una especie de museo a cielo abierto, si se quiere, con la temática de los derechos humanos y la reivindicación de valores con los que acordamos. En ese espacio dejamos como grupo una instalación que da cuenta de la historia del pueblo, la historia de un pueblo se llama, y en la plaza de Guandacol, donde hay un sector dedicado a la memoria y la vida, dejamos en el marco de un montón de obras de otras obras de arte, dejamos una escultura del Rejunte que se llama Memoria y Vida, justamente. Además, tuvimos la oportunidad de llevar muestras itinerantes a distintos espacios en los que compartimos con la gente del pueblo, que eso fue lo más enriquecedor. Bueno, entre ellos el haber llevado Arte Correo el homenaje a Paulo Freire a la Universidad de La Rioja en Villa Unión, y compartimos con estudiantes secundarios y universitarios. Y después también llevamos una muestra que tenemos en el grupo que se llama La violencia que nos habita, que es sobre la temática de la violencia de género, y llevamos esa muestra a la escuela secundaria de Guandacol y también tuvimos un trabajo reflexivo con los estudiantes de la escuela. También llevamos Palabras y Desvelos de América Latina, que es una muestra sobre los líderes latinoamericanos. Esa la mostramos en el espacio que tienen en Las Jarillas. Bueno, compartimos con toda la gente del pueblo. Además, tuvimos la oportunidad de compartir con artistas riojanos de inmenso valor. Aprendimos muchísimo, eso es lo que yo siento, que fue muy enriquecedor y que de alguna manera todas estas acciones hacen que el mundo, aunque sea un chiquitito, se transforme. Así que estoy muy feliz con la experiencia, que ha sido realmente muy, muy, muy rica y maravillosa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Meseri y pertenezco al colectivo de artistas del Rejunte Arte. Quería compartir una actividad que realizamos en los primeros días de este mes de octubre, donde nos desplazamos a la localidad de Guandacol, ubicada en la provincia de La Rioja. Fuimos a hacer diversas actividades sobre artes visuales, pero principalmente quería destacar una de ellas que hicimos en Villa Unión, que queda muy cerquita de Guandacol, sobre arte correo. Esta actividad la realizamos junto al colectivo Arepa. Bueno, era referida al pensador y docente Paulo Freire y se llamó 100 años 100 postales, es decir, era homenaje al centenario del natalicio de Paulo Freire. Aparte, contó con la presentación de un libro que se realizó por este mismo motivo, con las postales que habían llegado de distintas partes del país y del mundo. Bueno, a esta actividad concurrieron jóvenes de distintos niveles, de secundario y universitarios, porque fue desarrollada en la Universidad de Villa Unión. Fueron acompañados de profesores, docentes y también vinieron autoridades de esa localidad. Bueno, en sí misma consistió en presentar la muestra de las postales de los jóvenes e invitarlos a todos a leer las frases que pertenecían al pensador. A posteriori se desplegó un afiche sobre una de las paredes y les pedimos que escribieran las palabras que les había generado la muestra. Surgieron frases muy lindas, palabras muy lindas como libertad, cambio, transformación, compartir, amor, resistir, etcétera, etcétera. Fue increíble la participación de los alumnos. La verdad que me asombró gratamente cómo ellos sintieron lo que proponía Paulo Freire. En lo personal, le agradezco mucho a Arepa por la conducción que hicieron de la actividad, tanto Luna, Maya y Gonzalo. Fue muy movilizante para los presentes. Yo, en principio, me llevo la mejor de las impresiones por todo lo logrado. Un beso grande para todos. Hola, querida gente de Como el Amor y el Invento. Mi nombre es Marcela Copelo, soy del Rejunte Arte. Y bueno, ya mis compañeras contaron un poco qué fue lo que fuimos a hacer allá y algunas de las experiencias. Quería pensar un poquito sobre qué pasó, qué nos dejó. Personalmente y colectivamente, más que personalmente, creo que nos motiva esto de repensar la realidad desde un espacio de transformación. Concebimos al arte desde el Rejunte como eso, ¿no? Como que desde la cultura dejar un granito de arena para dejar a las personas que participan de las actividades reflexionando, pensando un poco acerca de cada uno de las actividades que fuimos a llevar. Algo que, por ejemplo, una de las actividades que los compañeros hasta ahora no hablaron fue la instalación de una escultura en la plaza, en un espacio de memoria. Un espacio de memoria que no existía, que fue creado por Ricardo Aguilar, quien nos llevó hasta allá, quien nos invitó, que es una instalación en la plaza, un espacio por donde transitan las personas y un espacio de reflexión donde se sientan los jóvenes a charlar, a pensar, a jugar y hacer sus actividades, que deja como una huella, ¿no? Una huella que nos interpela, ¿no? Nos interpela a pensar sobre esta memoria, qué es la memoria, y qué es la vida, cómo nos proyectamos hacia ella. Desde ese lugar, creo que desde la escultura, la instalación de placas que hicimos en el espacio, en el territorio de amor, lucha y rebeldía que tiene Ricardo en su hostel, las actividades que hicimos junto a Arepa, creo que todas nos dejaron ese momento de reflexión y bueno, y también de transformación. Muchas gracias y gracias por compartir este audio. Hola, me llamo Jorge Martínez, soy integrante del Rejunte Arte. Y bueno, la verdad que esta actividad que hicimos en Guandacol, La Rioja, fue un enriquecimiento muy, muy, muy interesante para todos los que viajamos por el intercambio. Creo que el secreto está en el trabajo colectivo que se hizo con el Rejunte, para llevar las placas, la escultura, las actividades que se hicieron en la escuela y la actividad que se hizo junto a Arepa, que también fue en forma colectiva, es decir, se juntaron dos colectivos para trabajar durante la pandemia con las 100 postales de Paulo Freire y bueno, eso llevó a la impresión del libro que se presentó allá y se trabajó también en forma colectiva junto a este colectivo que dio muy buen resultado. Así que es importante recalcar que el arte es una herramienta de transformación social, que todo lo que llevamos allá fue para poder hacer un intercambio con colegas riojanos y que creo que en cierta medida se logró y que es un camino largo a recorrer para poder hermanarnos, para poder comunicarnos y poder compartir las culturas de ambos territorios. Así que agradecido a Ricardo y a Maricín que nos invitó para poder presentar y desarrollar nuestro arte allá y poder hacer el intercambio con los compañeros riojanos. Gracias. Hola, soy Mónica Giuffrida, también pertenezco al Rejunte Arte y con el colectivo viajé a Guandacol y a Villa Unión. Ya mis compañeros dieron una reseña de lo que se hizo, cómo y el espíritu con el que se hizo. Yo creo que lo importante para todos, para nosotros, el Rejunte, para Arepa, y para la misma gente de allá de Villa Unión y los artistas de Villa Unión, lo importante es el haber compartido experiencias. El arte, por ser lo que es, tiene esa capacidad de transformar, de dejarnos pensar y de poder compartir estas distintas actividades y que nos enriquezcan a cada uno. Nadie fue a dejar nada, sino a intercambiar y todos nos fuimos con algo. Yo creo que se movilizó tanto los chicos de la secundaria como nosotros y todos volvimos distintos. Eso me parece que es lo importante de estos intercambios. El valorar que cada uno tiene algo para dar desde el arte, desde lo vivido y bueno, y con el arte poder transformar y transformarnos. Buenas, ¿cómo están? Soy Monchi Navarro, acá de La Rioja. Y bueno, acá me convidaron a hablar un poquito de lo que fueron las jornadas en Guandacol. Vividas ahí hace unos pocos días. Yo tuve la suerte de participar junto a nuestras semillitas, hermano y Benja, a través de una invitación del artista Jorge Ponce, artista amigo y hermano, que nos invitó a ese lugar maravilloso que es Las Jarillas, donde conocimos a Ricky, a Mar y a toda su familia. su ronda hermosa de amor, de no de puertas abiertas, de nada, de un espacio de esperanza. Y bueno, fue la verdad una experiencia hermosa porque nos encontramos ahí con otra ronda de gente muy, muy linda, muy querida, que nos conocíamos por ahí a la distancia, en el andar, en la búsqueda por ahí de un horizonte parecido, ¿no? Y bueno, fue hermoso encontrarnos ahí, fue hermoso compartir cada gesto de cariño y de creación también, ¿no? El arte estuvo ahí bien, bien enredado con la esperanza, con la construcción colectiva, con lo posible. Yo pude compartir ahí un racimito de la música que andamos haciendo, de canciones, como digo, ¿no? Compartir con el Mano y con Benja, que para mí fue también una emoción hermosa que ellos también hayan decidido que ir, digamos, y compartir. La verdad que la pasaron de 10 también, y la pasamos bien como familia compartiendo. Hermoso un acto que se hizo en la plaza también, ¿no? Con la inauguración de una nueva obra, de una escultura en esa Plaza de la Memoria, que es inédita al menos en La Rioja, ¿no? En la Plaza Central de Guandacol, que tiene un espacio de la memoria conmovedor y necesario, y haber podido compartir también ese momento fue una maravilla, además de todas las obras que se compartieron, de la presentación del libro de Jorge, en la que pude participar también con Manu y Benja, tocando y musicalizando sus textos, y bueno, y el encuentro con los compas. También creo que el arte es una herramienta fundamental para la transformación de la realidad, ¿no? Y la sensibilidad y el movimiento que genera la sensibilidad en las almas es una herramienta de transformación de las miradas, del hacer, del compartir, que creo que es muy poderoso y muy necesario. Les dejo un abrazo inmenso, llenito de luz y de esperanza de acá de La Rioja. Y para irnos al último corte de nuestro programa, qué mejor que escuchar a Monchi, a Benja y a Manu Navarro cantando allí en Guandacol, Volverán. En un altar, cada mañana, cada pájaro al cantar, como la luna cuando mira sin piedad, volverá, volverá, las golondrinas a asomarnos la verdad, a dibujarnos cielos nuevos por andar. Por esas voces que nombrándolas sube por el olvido hasta despertarnos en un solo grito de memoria, verdad y justicia. Radiosemilla.com.ar. Y bueno, llegamos así al final del programa. La verdad, un programa cargado de testimonios por todos lados, muy lindo. No sé si cómo les habrá parecido a la gente que estuvo escuchando, si transmite realmente todo lo que vivimos allá en el encuentro, pero hay un poco de eso, ¿no? De una diversidad, una variedad de testimonios, eso, de pensares y sentires, que me parece que fue lo más valioso de todo el encuentro, que estuvo muy lindo. Personalmente creo que, nada, las dos actividades que, en las que estuvimos así, o estuve como parte de la actividad, estuvieron geniales, tanto la presentación del libro ahí en Villa Unión, que bueno, no tuvimos muchos testimonios para recuperar de ahí, pero la otra actividad que hicimos en la casa de Felipe Varela, así en Guandacol, con sobre todo los estudiantes, las estudiantes del colegio secundario, estuvo genial. Ahí tal vez en los audios se va entendiendo, ¿no? Pero de las imágenes que íbamos proponiendo, estaba genial ver cómo en el primer momento que las veían, ya les disparaba un montón de esas anécdotas que nos compartieron y que escuchamos, y que eran, a mí me sorprendió bastante. Obviamente habíamos pensado que iba a ir por ahí, pero estuvo genial. Y en general, todas las cosas que llevó el rejunte estuvieron geniales, buenísimas. Me parece que la convivencia estuvo también muy linda, muy agradable, que eso también está bueno, no solo los momentos exactos de actividades, sino es como todo una compartida general, que en donde los vínculos se fortalecen, se disfrutan. Me parece que esa parte de celebración que tenía el encuentro se dio también, que no era nada más ir a presentar, sino que había toda una situación de comunidad ahí que estuvo genial. Conocer Guandacol fue muy lindo, también Villa Unión, obvio, y toda la gente de por ahí. Es un poco. Sí, yo creo que el escenario, digamos, natural de esa parte de La Rioja es hermoso. En Villa Unión, después de presentar el libro, pudimos conocer un poquito de sus rinconcitos más turísticos y ver desde un mirador el Famatina nevado hermoso. Intercambiar también con personas de tanto de la intendencia como de la universidad, la extensión de la Universidad de La Rioja que está en Villa Unión, y que es también lindo conocer lo que ocurre en otros territorios en términos de los vínculos comunitarios que se pueden generar desde la cultura, desde la educación superior, y van apareciendo actores que localmente resultan importantísimos, sobre todo para la construcción, bueno, de lo colectivo que se pueda dar, pero también de la memoria como algo vivo ahí siempre construyéndose. Especial mención al profe de fútbol en Villa Unión, ¿no? Leandro, que es de esas personas que aparecieron en esas conversaciones que se pudieron generar porque estábamos teniendo estas propuestas y estos espacios para poder tener esas conversaciones. Y eso creo que es lo más valioso de estas experiencias. Era gigante el cronograma de actividades que había, pero en cada una de estas actividades pudo haber conversaciones, es decir, diálogos súper lindos, que para mí es lo, tal vez lo más enriquecedor, no solo en quienes viajábamos desde acá, que no nos conocíamos, sino también entre nosotros que veníamos desde lejos y quienes habitan esos espacios cotidianamente, o tienen esas preocupaciones cotidianas, o han tenido estas otras reflexiones que está muy lindo poner en diálogo. No sé si escuchando todo lo que pudimos escuchar en este programa, Alba o Caro, ¿tienen alguna reflexión? No sé, la verdad es que agradecerles que nos hayan compartido y no sé, yo de alguno de los audios también me quedo con esta sensación de que para la gente, para los pobladores de Huandacol, también fue una experiencia muy, muy rica el hecho de que en general, bueno, un grupo de artistas y de colectivos de la ciudad de Buenos Aires o de, bueno, de Gran Buenos Aires. Los visitaran, también creo que generó ahí esta cuestión de que ellos también tienen relatos y tienen una historia y tienen un lugar para visitar y tienen un lugar que también es un lugar de lucha para mantenerse también, bueno, vivo con su propia identidad y me gustó, o sea, con los audios de que sobre todo trabajan como estos espacios más vinculados a la memoria del pueblo. Se nota ahí como también en estos jóvenes como mucho orgullo también de pertenecer a ese lugar que tiene una identidad propia y que está muy bueno que con estas actividades la puedan mostrar y que también les sirva a ellos como para repensar y reflexionar sobre su propia historia y su propio lugar, ¿no? No me queda mucho más que agregar. Sí pienso en esto de los hitos que van haciendo en el proceso histórico de las personas, tanto subjetiva como la historia también más objetiva de un espacio más amplio donde se convive, es súper importante. La Rioja siempre ha tenido, en otras épocas, esa característica y con orgullo voy a decir que mi padre fue uno de los que provocó esas situaciones de que llegaran artistas de otros lugares, de que llegaran escritores, artistas visuales, actores y directores de cine o músicos, y que conozcan la historia de la provincia. Porque es una provincia bastante olvidada, bastante dejada de lado, empobrecida por todos los gobiernos, por todos los sistemas, una provincia sin agua, o sea, ¿no? Empobrecida también por la falta de agua. Y desoída en sus reclamos, ya vimos cómo mataron a sus caudillos, ¿no? Y sus caudillas. Entonces, bueno, finalmente, para no hacer largo lo que quiero decir, es que en la tradición de La Rioja, en los años 60-70, ha habido movimientos culturales que han provocado estos acercamientos y estos intercambios. Y eso no se ha hecho para que viniera la gente de afuera, de Buenos Aires sobre todo, a enseñar nada, sino como bien dicen ustedes, para que sea un intercambio de saberes, de sentires y de expresiones, para que la gente que vive en esos lugares pueda valorar, pueda volver a sentir autoestima de lo que hace, de lo que siente y de lo que puede, ¿no? Desde su arte, desde su cultura. Y bueno, eso pasó en La Rioja y vuelve a pasar. Y es muy necesario que siga pasando, como decían también ustedes. Y bueno, hablar de Angelelli, hablar del Che en un evento así como este, recuperar hitos de nuestra memoria histórica, por la verdad y la justicia, me parece también sustancial que no quede de lado, ¿no? Y para cerrar este programa vamos a escuchar la canción Samba de la Desterrada, de Ariel Ferraro, extraída del disco El Canto del Poeta número 2, interpretada por Patricia Andrade y recitada por Liliana Daunes. Nos vemos el miércoles que viene. Thank you. bajo la noche del bracho, Dolores Díaz, la tigra, va rejuntando del aire la cinta gris de su vida. Ni los barrotes helados, ni los fierros del tobillo le pesan como le pesa su soledad sin caminos. Róbale un grillo a la noche para aplacar tu destierro, donde tus ansias galopan sobre un caballo de fuego. Donde tus ansias galopan sobre un caballo de fuego. Riojana de ojos de almendra, fruto de amor hecho niña, que en una celda del bracho sin luz te pierdes los días. Celda del bracho, sin luz te pierdes los días. Dolores, no, no te vayas, clamaron los montoneros, pero en el pozo de Vargas quemaron vivos tu sueño. Pero en el pozo de Vargas quemaron vivos tu sueño. Cielo de sarga sucia suelta rebaños de insidia, igual que en Pozo de Vargas, donde la ungieron cautiva. Dolores Díaz, la tigra, sueña potros y cuchillos, y a la muerte se atropella blandiendo el último brío. Flor morena de los llanos, dulce novia del peligro, que el viento salve tu nombre con este canto que digo. En este programa escuchamos las voces de Graciela Mirelia, Adriana Bonini, Diana Meseri, Marcela Copelo, Jorge Martínez y Mónica Yufrida del Rejunte Arte desde Ituzaingó, Monchi Navarro desde La Rioja y las y los estudiantes de quinto año B del Colegio Secundario de Guandacol con el acompañamiento de la profesora Verónica Garrot. La coordinación de piso la hizo Gonza, quien también hizo la edición. Nuestra operadora y encargada de montaje es Clara López Pereira. Como el amor y el invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Agradecemos a todas las personas que organizaron las jornadas y participaron desde la provincia de Buenos Aires y de La Rioja por la generosidad, la amistad y el aprendizaje conjunto. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo.